Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos a la dos, desde la 97, la Arogoeta Masaspi y Ratia, y desde el resto de radios libres, radios comunitarias, que hacen sonar y soñar también este programa. Hoy comenzamos con una pregunta. ¿Sabías que vivir en compañía de un perro alarga por término medio la vida unos 7 años? Pues lo mismo sucede con el mar. Vale tanto más como un perro. Es un perro singular, el mar, si se quiere, un perro azul para los perros verdes como nosotros. La mar, el mar, un perro azul para los perros verdes como nosotros. Un fragmento chiquito de uno de los relatos del último libro del escritor vasco Arkaitz Cano, El turista perpetuo, un libro de relatos que acaba de publicar en castellano la editorial Seix Barral hace un par de añitos. Beti Oporretan, Arkaitz Cano publicó estos relatos en euskera. Vamos a aprovechar la publicación de este libro de relatos y también que Arkaitz Cano está aquí con nosotros en la cubierta de nuestra lata pirata para hacer un programa especial, muy especial. Vamos a dedicar hoy todo nuestro mar de fueguitos a recorrer los relatos, los textos, las novelas, las canciones, los poemas de Arkaitz Cano. Todo al hilo de los relatos de este libro, El turista perpetuo, en el que viajar, los viajes, el turismo, la manera de viajar, de conocer otros rincones del planeta, de conocernos a unos mismos, las aventuras que llegan a suceder en esos viajes, dan, bueno, son el fondo, el trasfondo de los relatos de este precioso Turista perpetuo. Como os decía, hace un par de añitos se publicó en euskera este libro, Beti Oporretan, era el título que le puso Arkaitz Cano a ese libro, un título que nace de un disco de Xavier Montoya, que también se titulaba así, Beti Oporretan, y de ese libro hay una canción, la cita de una canción es la que abre este libro, también Beti Oporretan y también este El turista perpetuo, dice así, este fragmento de la canción Lurpeko Encanta de Xavier Montoya. Zafiros, diamantes, piedras preciosas, hasta las pieles arrebatadas a las bestias más codiciadas nos sobrarán ahora. Todo es estorbo y todo lastre en estas vacaciones sin fin. pues como comenzó Arcaiz Cano este libro, cómo nació este libro en su cabeza a partir de ese disco Beti Oporretan de Xavier Montoya, con esta canción de fondo, Lurpeko Encanta, nació este Turista Perpetuo al que vamos a viajar hoy de la mano de Arcaiz Cano. Comenzamos nuestro viaje en Mar de Foguitos de hoy escuchando precisamente a Xavier Montoya y este tema, Lurpeko Encanta. Apaingarririk preziatzenak ezer gutxi dira inguru honetan. Arropa guztiak daude soberan, ez otzita espero inunke honetan. Diamante arribitxia biztien larrurik areztiena, traba besterik ez digute hemen egingo, honez gero oro zaigu pisu eta azkun orai. Arropa guztien de soberan, ez otzen espero iunke honetan. Arropa guztien daude soberan, ez otzen da espero iunke honetan. Beti Oporretan, el turista perpetuo. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Una niña, un niño, necesitan luz, intemperie. Nadar no es más que una forma de volar lentamente, ¿lo sabía? Se pregunta, cuenta alguien en El Turista Perpetuo, el libro de relatos de Arcaiz Cano que vamos a presentar hoy en Mar de Fueguitos, la manera de volar de la gente humilde. Nadar, volar lentamente, el volar de la gente humilde, el volar en busca de historias. El océano de las historias. Arcaiz Cano escribe novela, escribe ensayo, escribe poesía, escribe relato, también hace guiones de cine, de televisión, de cómics. Pero creo que lo primero que escribió fue poesía, o mejor dicho, lo primero que publicó. Y con su poesía vamos a comenzar este repaso a su obra, con la poesía de su libro Compro Oro, un libro que publicó en el año 2011 con la editorial Wakanamo. En este libro encontramos un poema, al menos que tiene que ver o que habla de los viajes. Aeropuerto se llama y dice así: su nombre, Loyu, no es de mujer ni se improvisa. El cementerio es lo primero que veo desde mi ventanilla, una ventanilla de avión en la que encaja exactamente una lápida, según calculo. Rutina de escaleras metálicas y cemento doliente. Alrededor de la cinta de equipajes, viajeros con ojos vendados juegan al baile de la silla. Alguien acabará por quedarse sin la suya. Una de las afortunadas descansa ya sentada sobre su maleta, secándose la frente aliviada con un pañuelo blanco. Me rindo, nos rendimos. Los demás permanecemos a la espera, tensos. No va a llegar, no va a llegar, la mía no va a llegar. Aparece, al fin. Detector de metales, polos idénticos de diferentes imanes. Intento esbozar un reencuentro, algún abrazo con marcha atrás, demasiado calculado por ambas partes. Zumbidos y altavoces, debe de haber un quirófano aquí cerca. Una maleta lastre que arrastro o me arrastra. Tras el viaje soy el mismo, pero no soy el mismo. ¿Algo que declarar? Creía que ya no preguntaban esas cosas en las aduanas. Pero ya que lo pregunta, sí, hay algo. Siento dentro la trayectoria de un dolor giratorio. La trayectoria es de ida y vuelta, y el dolor es de vuelta solamente. ¿Es grave la infracción, agente? También llevo discos de bourbon y botellas calibre Bessie Smith, pero decido arriesgarme y me callo. Temblor a borbotones, sudores fríos, destemple, ansiedad. Mi pesado equipaje, útil coartada para un pulso trémulo. La chica de rubio rizo se peina apresuradamente. Yo peino la terminal de llegadas con la mirada. Leo vuelos de Layet como si me interesaran. Estorbo y envidio a viajeros de ley que saben a qué estribo subirse. Busco una salida, aunque no sea la mía. Aeropuerto es uno de los poemas de este Compro Oro de Arcaich Cano. Historias, en este caso, de regreso de un viaje. Historias como esta que os vamos a contar ahora, de alguien que no puede viajar y, eso sí, sí puede mirar el cielo azul. Si te ingresan en un hospital, planta cuarta, unidad cuarta. Reza para que no te toque una habitación de tres camas. Y si te toca una habitación de tres camas, reza para que la tuya no sea la del centro. Desde la cama de la ventana se divisa un trozo de cielo, que las nubes y el tendido eléctrico se agitan. Desde la cama de la puerta se ve un trozo de pasillo, que el mundo y las ruedas de las camillas giran. Pero en la cama del medio, hoy en la cama del medio, ni pasillo ni cielo, cielo. Solo dos moribundos, réplica y espejo. Réplica y espejo donde reconocerte y afeitarte si hay humor por la mañana. Es uno otro de los poemas de Arcaich Cano de este libro Compro Oro. Arcaich Cano escribe poesía y también escribe, ha escrito en los últimos años un montón de letras de canciones para diferentes artistas vascos. Entre ellas, entre esas artistas, está la cantante Sorkun y este tema que publicó Sorkun en su disco de 2015, Ciclomorfosia. Gison Lastan se titula esta canción y habla de un hombre solo. La letra es de Arcaich Cano. Gison Lastan, Gison Baka, Gison Lastan, Gison Baka, Gison Baka, Falta. oso, no es león, no es gordín, está verdín, no la jaquín. Y para que no es león, eta no es gordín. Gizón suá, gizón eme, gizón emernea, convinzio ederra da ene. Bilustasuna ongien jazten duena, entzule dikonena, entzule biluzia. Errazago bilusteko zure horrean ene bizia. Ala, nola egin, hit batak inoiz azaletan mami. Sabes tanto de la ternura como de la crudeza, no es fácil, no, fácil no es. Me impides convertirme, convertirme en isla, elegir, elegir, sí, elegir es ingrato. Tú lo sabes, ternura o crudeza, crudeza o ternura, cómo no, lo que toque a cada rato. Gran hombre, hombre discreto, me dice siempre que no magnifique el dolor que siento. Los objetos, déjalos estar, en las personas deja rastro, rastro, rastro, rastro. Guárdate un puñado de palabras por si acaso. ¿Cómo elegir cada vez? ¿Cómo elegir cada vez? Tú lo sabes, saberlo no tiene precio. ¿Cuándo hablar y cuándo guardar silencio? Sí. Ahí está la música de Sortun, la letra de Arkaitz Cano. Y volvemos a bucear en los poemas del escritor vasco. De este libro, Compro Oro, hay un poema titulado Promiscuidad, que dice en la parte final de ese poema: quedarnos los dos en casa y despotricar contra los amigos, engañar a tus zapatos nuevos con otros muy viejos que prometiste no volverte a calzar, la luz y silbar, no pido más, promiscuidad, dice Arkaitz Cano en este poema, la luz y silbar, luz y silbar, que vamos a intentar ejercitar ahora ambos ejercicios, el de tomar, ver la luz, y el de silbar pescando, ¿por qué no? De la mano de Arcaich Cano, eso sí, en un sitio, en un lugar muy, muy curioso. Es duro pescar en el siglo XXI. La soledad a miles de kilómetros de tu casa. Nada lúgubre. Nada crepuscular. Un supermercado inmenso y luminoso, 30 marcas diferentes de salmón ahumado. Todas son la misma, sin embargo. Una anciana polaca te pregunta algo. Parece que lleve años aquí perdida, intentando dar con un frasco de canela o con el hilo de Ariadna. Indefenso, sientes solo la punta de lanza de aquel pescador neandertal. Es lo poco que no nos hemos cargado del instinto. 30 marcas diferentes de salmón ahumado. Y bajo la etiqueta de una de ellas está la fecha de tu muerte. Recurres al grito, pero la garganta no responde. El pescador ancestral te abandona. 30 marcas diferentes de salmón ahumado frente a ti, y tú, que te creías tan valiente, ahora ve y elige una. Seguimos viajando de la mano de la palabra de Arcaich Cano. Volvemos a la música, también en el año 2015, en este caso en el disco Mundu Berria del grupo Tempora, aparecía esta canción, By Mundu Berria. Una canción que dice algo así: al hombre de cemento, alfombra roja, puentes, carreteras, no hay vuelta de hoja. Yo vengo lleno de ideas, ¿quién da la vez? Mejor sigue contándome entre los pobres. El osado no sabe nada, y quien sabe algo es tímido y no osa preguntar. Así se lo oí decir a un tímido. Nos manejan a su antojo porque somos fáciles de manejar. Trituran nuestros sueños, pero ellos no paran de medrar. Ya está aquí un mundo feliz. ¿Quién necesita una canción? Toses, carraspeos y ruidos son toda nuestra ocupación. Cállate, amigo, no lo quieras ver. El secreto del paraíso es no tratar de entender. Esos débiles impulsos no te han de entretener. Por la senda de la indolencia, tu camino has de hacer. Mundu Berria, Tempora. tic paradisua leidator deus ez ulertzetik sentimendua uloiek guztiak aztentik segi oinezko darrenen Rodeo la casa antes de decidirme a tocar la puerta. Me llega el intenso olor del pescado a la parrilla, esa embriagadora forma que tiene de ser seductor el humo cuando se alía con el mar. Otro de los fragmentos, otro de los relatos de este turista perpetuo con su autor, con Arkaitz Cano. Charlamos ya en un minutillo. Entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de fueguitos. De ciudades vamos a hablar en los próximos minutos y de viajar entre ciudades o de unas ciudades a otras con Arkaitz Cano, que está aquí en el estudio de la 97. Arkaitz nació en Las Artes en el año 1975, vive en Donosti, en San Sebastián. Se licenció en Derecho, pero no ha ejercido de abogado nunca, no lo ha hecho falta, lo ha necesitado, creo. En el 1994, con 19 añitos, publicó su primer poemario y ya ha recibido desde entonces varios premios, dos veces el Euskadi de Literatura y otras dos, el Premio de la Crítica. Es escritor y es guionista de cine, de televisión y también de cómics, y bueno, él ha dicho en varias ocasiones que se siente un músico frustrado. Ya hemos escuchado algunas de las canciones que llevan sus letras. Ha colaborado, colabora de manera habitual con un montón de cantantes y artistas de la escena vasca. En el año, creo, 2013 o por ahí, estuvimos con él aquí en Mar de Fueguitos presentando Twitch en castellano, y ahora acaba de publicar también en Seis Barral, como entonces, traducido al castellano, un libro de relatos, Betio Porretán, que publicó en el año 2015 y que ahora sale en Seis Barral como El turista perpetuo. Muy buenas tardes, Arkaitz. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú haces tus traducciones de tus libros de euskera castellano, Betio Porretán, algo así como Siempre de vacaciones, y El turista perpetuo. Vamos, algo que suena bastante distinto, suena como a perpetuo, cadena perpetua. No sé si en estos dos años desde que publicaste el primer libro a este, has viajado mucho y te has aburrido de viajar o de hacer de turista. Bueno, las traducciones siempre se pierde algo en el camino, ¿no? Se pierde, se gana, se encuentra, se rompe. Y en este caso, bueno, la traducción literal no nos convencía demasiado. Valoramos diferentes propuestas en Vacaciones sin fin, Paraíso final, pero bueno, al final pensamos que con el eco del turista accidental, ¿no? ¿Por qué no cambiarlo, convertirlo en sujeto? Betio Porretán era más abstracto, ¿no? Siempre de vacaciones, pero no tenía sujeto. Y en este caso, bueno, como perdíamos también la referencia en euskera de la canción y del disco de Xavier Montoya, en Betio Porretán, que hacía guiño a este disco, pues bueno, tampoco era tan importante la literalidad y nos decidimos porque el sujeto estuviese presente, ¿no? El turista perpetuo, que es una contradicción, ¿no? un oxímoron. El turismo se supone que es efímero, nunca perpetuo, y de ahí el guiño a lo imposible. No sé si guiño o condena, porque ese turista perpetuo suena algo como que, bueno, como una pesadilla, ¿no? Sí, pues sugiere un bucle que se repite o algo repetitivo, ¿no? Que es algo que está, la vibración de la muerte, de lo inquietante, está presente también en muchos de estos relatos, ¿no? Que tienen un clima muy solar, muy luminoso, muy de Mediterráneo, de isla, o de playas, o de ríos, o de excursiones campestres, pero que en el fondo, bueno, se adivina desde el principio algo, que algo puede torcerse en cualquier momento, ¿no? Y de ahí está esta contradicción. Un buen libro para leer, no sé si en vacaciones, porque como decías, todos los relatos, una parte de los relatos tienen desde el comienzo, ¿no?, esa atmósfera como de que, bueno, algo va a pasar y algo nos puede pasar en vacaciones. Sí, yo creo que sí. Bueno, a ver, yo leí Guerra y Paz en la playa, siempre lo cuento cuando me preguntan, lecturas veraniegas, lecturas a la playa. Bueno, yo creo que desde el momento en que puedes leer Guerra y Paz en la playa, se puede leer cualquier libro en vacaciones, ¿no? Hay un cuento, un relato en concreto, que es Boeing 757, que sí que se recomienda vivamente, ha de ser leído en un vuelo, en un avión. Gana mucho el relato si se lee dentro de la cabina de un avión, porque bueno, hay una historia de un personaje que tiene una habilidad muy especial en este relato, ¿no?, que es la de sintonizar con el último pensamiento de cada uno de los viajeros de ese Boeing 757. Y es quizá el cuento más experimental, más loco. Está escrito todo de corrido, ¿no?, con frases sin ningún punto, frases seguidas. Y sí que hay en este relato un guiño, es el cuento narrativamente quizá más desordenado o caótico, pero bueno, claramente está presente ese espíritu del turista perpetuo que se va a quedar congelado en un instante, ¿no?, porque algo va a pasar en ese vuelo. Ese vuelo, ese relato, que como decías, es el más experimental, y también en el libro como que llama mucho la atención, porque como que todos tienen una estructura, un aire, así uh-huh. como, y ese está como ahí, no sabemos si como el adelanto, la prueba del siguiente libro, o de relatos, o no sé cómo surgió ese relato y por qué es tan diferente a todos los demás. Bueno, creo que el relato permite la desmesura porque el relato es controlado, ¿no? El relato tiene pocas páginas, el relato empieza y se acaba y se ha de leer en una sentada. Entonces quizá el lector también te permite, dentro de unos relatos, de una estructura, de un corte más clásico, te permite pequeños experimentos más radicales en los que, bueno, confías en que el lector no te odie de por vida porque lo haya sometido a un ejercicio de gran tensión o de poca narratividad, ¿no?, que es el caso. Yo quiero pensar que la intensidad de los pensamientos de cada uno de los viajeros que viajan en este avión, bueno, compensa de alguna forma la falta de estructura clásica o de narratividad de este relato en concreto. En los relatos de este libro hay un montón de imágenes, bueno, como la que puedes sugerir, por ejemplo, este que has contado. Hay una de un sueño, alguien que sueña, una uh-huh. persona, un hombre muy gordo, uh-huh. que sueña, pues que se esconde detrás de un árbol muy flaquito, y evidentemente, uh-huh. pues claro, es una manera un poco extraña de esconderse, ¿no? Uh-huh. Y ese sueño a mí me ha recordado quizás lo que nos puede pasar, nos está pasando con las vacaciones, con el turismo, esa idea de que, bueno, de que queremos en 15 días o en una semana, pues eso, esconder o cambiar todo lo que tenemos, ¿no? Esa vida que llevamos gigantesca, pues esconderla detrás de un árbol chiquito, ¿no? No sé si esa imagen de las vacaciones como pues algo así como para olvidarnos o para intentar esconder lo que tenemos el resto del año, flota en tus relatos. Creo que en las vacaciones sucede algo contradictorio también, que es que uno viaja de vacaciones o hace turismo para olvidarse, para conocer nuevos sitios, nuevas ciudades, nuevas experiencias, pero en el fondo trata de inconscientemente lleva consigo su propia vida y la trata de reproducir. Entonces hay una contradicción ahí. Cuando uno llega a un hotel, bueno, trata de reproducir mínimamente su ecosistema, ¿no? Duerme siempre en el mismo lado de la cama, el despertador, la rutina, su rutina diaria la lleva consigo. Y sin embargo espera que en esa ciudad o esa nueva experiencia, ese viaje le aporte algo nuevo o algo balsámico, ¿no? Y claro, algo tendrá que poner de su parte el turista o el viajero para que eso suceda. Luego hay otra historia, que en vacaciones siempre se supone que todo tiene que salir bien. Estamos obligados a pasárnoslo bien, a sacar el máximo partido al tiempo. Y cualquier mínimo detalle que haga desencarrilar ese día, esa tarde, esa promesa de felicidad que nos hemos hecho a nosotros mismos, ¿no?, esa profecía que esperamos que se cumpla, defrauda el doble si no se ve saciada, ¿no? cada día es más fácil viajar, podemos irnos en cualquier momento a cualquier parte del mundo, pero cada vez está como, no sé, como más complicado sentirse uno viajero, bueno, o poder ir a rincones en los que, pues, sentirse uno, no sé si turista, pero por lo menos encontrar eso de que buscamos en las vacaciones. Sí, en alguno de esos relatos se comenta, ¿no?, que los viajes low cost son una especie de continuación lógica de los barcos negreros, ¿no? Es decir, que antes se obligaba a los esclavos, se los metía en barcos, se los llevaba, se traficaba con ellos, y bueno, ahora hacemos lo mismo pero de una forma mucho más friendly, ¿no? El libre albedrío, viajamos, pero en el fondo quizá nos mueven como a un flujo de esclavos 2.0, ¿no? ¿Por qué viajamos siempre a algunos destinos y no a otros? ¿Por qué en algunos periodos en concreto? Y lo hacemos de forma masiva, ¿no? Eso me inquieta un poco. No sé si tendrá que ver con esta clase media, que ya no es clase media, pero que ahora, bueno, que todos alardeamos de ser clase turista, como que es algo parecido a lo de antes, pero que sea ¿no?, mucho más sencillo, ¿no? Igual con 15 días de vacaciones uno ya se siente como en esa clase turista, como que puede ir a cualquier parte del mundo. Pues sí, se han achicado las distancias, ¿no? Ahora parece que todo está cerca. Hace 25 años, cuando alguien se iba a Kenia y volvía, bueno, pues se iba a contarlo a la plaza del pueblo y lo iba contando por ahí, dando conferencias por las casas de cultura y tal, ¿no? Y hoy en día, bueno, parece que para sorprender a alguien con una historia, un viaje, pues uno se tiene que ir a la primera línea de guerra o a sitios muy, muy, muy difíciles, de difícil acceso, que ya el acceso se ha facilitado tanto a todas partes que es difícil encontrarlo, ¿no? Jorge Riechmann escribió un libro, Reflexiones de un turista contemplando turistas. A ti cuesta imaginársete de turista, porque no sé cuándo descansas y desde que descansas, pero no sé si tú también has escrito este libro de relatos sobre turistas o sobre viajes desde la óptica de un turista o no. Bueno, no he pensado tanto en la óptica del turista. En el origen de Betty Oporretan había un guiño al trabajador que no descansa jamás. Ahí sí que había uno, el Betty Oporretan. De los autónomos siempre se dice que no tenemos vacaciones, ¿no? Es que es algo que nos gusta mucho a la gente recordárnoslo. Entonces, como respuesta a eso, a mí me gusta decir que yo, bueno, siempre estoy de vacaciones. Y de ahí vino el título original del libro, ¿no? Betty Oporretan. Que aunque no sea verdad, es algo que daba mucha rabia a la gente cuando le dices, yo soy autónomo, estoy siempre de vacaciones. Que es una forma de decir que nunca lo estás, ¿no? Pero bueno, es mejor decirlo así, creo. La figura del turista, creo que todos somos turistas, ¿no? Lo comentábamos esta mañana en otra entrevista, que es algo curioso cómo nos molestan los turistas cuando vienen a nuestras propias ciudades y saturan, ¿no?, nos parece que las saturan o las llenan o nos arrebatan la tranquilidad, pero sin embargo todos somos turistas en algún momento, ¿no?, inevitablemente. Esta distinción del turista y el viajero, hombre, queda muy bien contarlo, pero cuando uno viaja tres, cuatro días a una ciudad es difícil ser algo más que un turista. Está bien ser turista. Tú vives en Donostia, decíamos, San Sebastián, claro, una ciudad turística. Sí, cada vez más una ciudad turística, pero que siempre lo ha sido en el fondo, ¿no? Sin embargo, es una ciudad turística que siempre ha maltratado un poco al turista, ¿no? Está como lo siento yo. Es decir, el servicio en San Sebastián, tal como yo lo veo, es un poco sádico con el turista. Entonces yo creo que hay también una contradicción ahí, ¿no? El turista en San Sebastián vive en gran medida gracias al turismo, pero se trata al turista, se lo maltrata a veces, diría yo, ¿no? Y a mí eso es algo que me inquieta. Aquí en Bilbao ya se empieza a hablar, todavía no vienen muchos, pero mal o muy mal de los turistas o de tantos turistas y de cómo está cambiando la ciudad, o no sé si tanto el modo de vida en función, ¿no?, de los turistas y de esos turistas que, claro, que nos dicen desde las instituciones que van a darnos de comer y de vivir en los próximos años. Bueno, también se aprende a ser turista, ¿no?, a ser turista sostenible cuando uno viaja y cuando uno recibe a los turistas. Yo creo que es lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Si uno es turista y habla bajito, pues bueno, ya quizás sea el primer paso para ser viajero, ¿no? Entonces, hay formas y formas de ser turista, ¿no? O sea, un turista ostentoso, un turista que sabe camuflarse o que al menos lo intenta, aunque sepa que será difícil infiltrarse como un lugareño, ¿no? Pero que al menos lo intenta o al menos trata de pasar lo más desapercibido posible y de empaparse de lo que ve. Hay pintadas que en otras ciudades del mundo, ciudades turísticas, pues pueden hasta resultar más, no sé si más comunes o, bueno, entenderlas mejor. Aquí ya empieza a haber pintadas de esas de turista, tú eres el terrorista. Uh-huh. Y claro, en este país ese tipo de pintadas o mensajes dirigidos a los turistas, no sé si todavía nos choca y crees que nos va a seguir chocando durante mucho tiempo o ese va a ser el camino del futuro. Hombre, no lo sé. En el caso de la frase que tú citas, creo que el culpable es la rima, ¿no? Entonces, por una rima sacrificamos el significado de lo que queremos decir y, en fin, se aleja bastante de la realidad. ¿De momento o...? No, a ver, yo creo que estamos en un momento incipiente del turismo de masas, ¿no? Al menos en nuestra geografía. Y eso, bueno, nos genera inquietud o nos genera incertidumbre también, pero creo que aprenderemos a convivir con ello, ¿no? La historia es, a mí lo que menos me gusta de este turismo es que sea un turismo superficial, estabulado, que viene a comer y a beber y se va, ¿no? Y que no se lleva nada más que eso, que un tópico manido, falso de lo que somos. Y de lo que en el fondo nosotros mismos les vendemos. Y pues ahí sí que veo un desafío, ¿no? Un desafío a nivel cultural, ¿no? Ya a nivel turístico, que es lo de menos. Volviendo a Rietschmann y al hilo de esto de los terroristas, de los turistas, decía Rietschmann, habría pocas medidas más beneficiosas contra la corrupción moral y cultural que la abolición del turismo. Él dice que el turismo habría que prohibirlo. Bueno, no sé si prohibirlo, abolirlo, que todavía es igual, hasta es más duro. Sí, depende de lo que se entienda por turismo, ¿no? Bueno, puedo entender lo que dice, pero bueno, yo no sería tan radical. Se pregunta alguien en uno de tus relatos de este libro, ¿por qué intentamos no ser gente? ¿Por qué intentamos que no nos engulla la masa y convertirnos, pues eso, en uno más, ¿no? De tantos. Eso es un poco también lo que, no sé si lo que hacen estos turistas ahora, nuestros viajes organizados, que todos hacemos lo mismo. No sé si esa pregunta todavía tiene sentido o, bueno, es más sencillo, pues, dejarse llevar y, bueno, y eso, pues, convertirse en masa, ¿no? En un puntito más de esa masa. Yo diría que somos un cúmulo de rituales, ¿no? O sea, el ser humano necesita el ritual. Y ya una vez perdido el ritual religioso, pero buscamos nuevos rituales, ritualizar momentos, ¿no? Sentir que el tiempo que estamos empleando no es un tiempo que empleamos en vano, que nos distingue, que merece la pena, todo esto, ¿no? ¿Cómo se ritualizan los viajes, los momentos ahora? Pues claramente con los selfies, ¿no? Susan Sontag decía que hace muchos años, cuando en aquel magnífico ensayo que escribió sobre la fotografía, decía que el turista, como no sabía cómo reaccionar ante un monumento, ante una escultura, ante algo memorable, o sea, que le sacaba una foto y con eso se daba por satisfecho, ¿no? De alguna forma ritualizaba el momento, no lo entendía, no lo acababa de vivir, pero la fotografía ponía punto y final, ¿no? Pulsar al obturador le permitía pasar a otra cosa, al siguiente monumento, a la siguiente ciudad, a la siguiente vivencia. Y hoy en día se hace lo mismo, pero sistemáticamente, de una forma mucho más abrumadora, ¿no? Y lo que se ritualiza es el momento que uno mismo vive, ¿no? Mediante el selfie. Bueno, no sé si quizás sea efectivo, pero a mí me da la sensación de que es un ritual un tanto, ¿cómo decirlo?, falso, que no acaba de completar ese ritual del que hablaba Susan Sontag, ¿no? De poder digerir el momento, de sacar algo en limpio de ese momento, algo trascendente, ¿no? No tengo respuestas para eso. Uno de los ratos habla de esos palos selfie, se juega con esa idea de que son como los bastones, pero al revés, hoy en día, y con esa idea de que al final es el arte del yo-yo, como decía alguien, pues salimos nosotros todo el rato y delante de la pirámide, delante de la iglesia, vamos, pero al final es un fotografiarnos y no y mostrarnos a uno mismo todo el rato, ¿no? Claro, yo no sé si eso continuará o seguirá, pero si sigue, seguro que tiene consecuencias, ¿no? Porque al final convertirnos nosotros como no sé, protagonistas de qué, ¿no? Algo también nos tiene que llevar, ¿no? Bueno, es verdad que también, bueno, tampoco hay que exagerar con esto, pero quiero decir que el selfie se convierte en algo, o sea, la fotografía ha dejado de cumplir la función de ritual y la función memorística que tenía, ¿no? Antes el álbum fotográfico era algo que evocaríamos, que recordaríamos, que volveríamos a hojear al cabo de tantos años, y hoy en día todas las películas que se descargan, las fotos que se guardan, rara vez se volverá sobre esas fotografías dentro de X años, ¿no? Es más bien el arte de acumular. ¿Acumular para qué? No se sabe todavía muy bien. Pero ya el ritual es la pura acumulación. Y quizás eso suple ya el ritual, ¿no? No lo sé. Sí, porque esa necesidad de andar todo el rato saliendo en las fotos o mostrándose también de alguno tiene que venir, ¿no? No sé si ha existido siempre y no se podía, pero porque no había medios técnicos, pero de algún lado, ¿no? Tiene que nacer esa... Sí, pero creo que ya está llegando el momento en el que salir todo el tiempo es una forma de desaparecer, ¿no? Con lo cual ya se cierra el bucle, es decir, la forma de destacar ahora es no salir, esconderse. Porque quien sale todo el tiempo, todo el rato, en todas las fotos, dejamos de verle, ¿no? De tanto que sale. O sea, yo, tal como lo veo, quizá dar un paso atrás e intentar desaparecer, no estar en algunos sitios, es la forma podría ser en breve la forma de destacar. De destacar y de sobrevivir, sobre todo, por ejemplo, algunos lugares, ¿no? Algunos sitios, algunos rincones. Sí. Porque en cuanto apareces en ciertos sitios, se acabaron. Bueno, se acabaron como, ¿no? como estaban. También se habla también en el libro, en algunos relatos de, bueno, esas. Alguien dice, pues bueno, las playas para los turistas, para nosotros todavía quedan otros rincones, ¿no? Pues ese pequeño río que nadie conoce o ese hueco de, ¿no? Hay algo fascinante que tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Cuando contamos yo me he sorprendido a mí mismo contando estas historias, ¿no? Cuando dices, bueno, cuando estuvimos en Marsella, sí, pero cuando, ¿te acuerdas? Estuvimos en aquella tasca de pescadores en la que solo iba gente de allí, ¿no? Como diciendo, nosotros descubrimos aquella tasca, tuvimos suerte, éramos lo suficientemente listos como para haber llegado a ella en el momento preciso donde no había turistas, y ahí vimos un momento en el que sí, the real thing, ¿no? Aquello sí era la verdadera en Marsella. Y eso nos gusta contarlo, pero bueno, casi siempre es mentira, ¿no? Es muy difícil de repente caer en un sitio tan... Bueno, pero a todos nos gusta, todos tenemos ese afán de autenticidad, de que es muy humano, ¿no? De unicidad, de querer distinguirnos de los demás, ¿no? Y eso, en el fondo, es lo que nos hace humanos y lo que nos hace escribir relatos y hacer tantas cosas. Y que esa idea que comentabas, además, se contradice con la de que luego somos los primeros en contarlo, ¿no? Y decirle al amigo ese sitio que nadie conoce, al que, para que vaya, claro. Y es un poco, ¿no? Pues como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque al final, pues descubres que, bueno, pues que como tú van, ¿no? Pues cientos y cientos a esos lugares. Bueno, lo vivido no sirve para nada si no lo puedes contar, ¿no? Eso está claro. Vamos a ir terminando esta charla. Decíamos, no sé si ejerces de turista o tienes. O... Sí, sí, por cierto. Sí, o sea, por supuesto. ¿No? Descansas también. Descanso. Bueno, y hablando de esto que decíamos de turistas y de viajes, no sé si hay alguna pista que puedas dar sobre qué hacer o cómo hacer para no convertirnos en turistas perpetuos. Yo creo que a mí me gusta. Es que me gusta. No siempre se puede, pero me gusta pasar varias semanas, o sea, no me gusta pasar pocos días en un mismo sitio, ¿no? Pero prefiero estar más tiempo en menos sitios. Y una vez que... Y de hecho me gusta regresar a los sitios donde ya estuve. Y a medida que vas regresando y vas haciendo lo mismo, ya conoces los sitios, pues vas viendo diferentes capas que quizá no veías durante tus primeros viajes, ¿no? Y sí que me gusta... Allí donde voy me gusta ver alguna película, me gusta ver alguna obra de teatro, ¿no? Aunque a veces no entienda ni siquiera el idioma, pero esto de entrar en un cine de Varsovia y verte una película, yo qué sé, ucraniana, subtitulada en polaco, está muy bien, ¿no? Aunque se te escapen cosas, bueno, se aprende bastante. Decías el tiempo, alguien que esté escuchando dirá, claro, qué listo, pero ¿quién tiene tiempo para poder, no, para poder viajar? Bueno, todos tenemos el mismo tiempo. La cuestión es saber distribuirlo, ¿no? A veces nos sometemos nosotros mismos a disciplinas, por comodidad o por cobardía o por hábitos, pero en realidad el tiempo está ahí, el tiempo se puede coger. Hay una frase, bueno, una pista que también aparece en uno de los relatos de tu libro. Alguien dice, los príncipes no son azules, el mar lo es. Quizás también el mar, ¿no?, puede ser un buen, bien entendido, un buen rincón también al que acercarse para viajar. Sí, quizá el último relato, ¿no?, que es el relato más optimista o más luminoso, que deja el sabor de boca más vitalista de todos los relatos, que es Aullad de estrellas, es buen ejemplo de ello, ¿no? Que es la historia de un escritor que se aísla en una isla, que, bueno, desaparece del mundo, y hay una periodista que quiere hacerle una entrevista y le persigue, pero él no se deja atrapar, ¿no? Y creo que, bueno, esta, la presencia del mar, por ejemplo, en tantos relatos y en este en concreto, sí tiene este poder balsámico de que hace que incluso los latidos o el pulso se desacelere, ¿no? Me gusta mucho el ritmo de los isleños. Creo que en la mayoría de las islas tienen otra percepción del tiempo, ¿no? El tiempo caminan de forma más pausada, el tiempo se parece, tiene uno la sensación de que transcurre más lentamente, y quizás se debe a esa envoltura del mar, ¿no? Además nos vamos a ir nosotros nada en breve, nos quedan dos programitas solo, y nos vamos 2 meses a nuestro polvito y al mar, o sea que, y lo vamos anunciando más ya desde hace un mes para que se acerque ese día. Vamos a despedirnos, decíamos que tiempo tenemos todos, dando un pasito, que es la clave para, bueno, para comenzar a viajar, comenzar a caminar. Hay una canción que, bueno, que vamos a escuchar ahora para despedir esta entrevista y este programa, que tú has escrito la letra y que habla de eso, de ese primer pasito. Cuéntanos, preséntanosla. Sí, es curiosa esta canción, Bidai Ariekina. La recibí como encargo de Xavi Ceverio, del A los Quartet, y él ya me lo anunció así. Yo creo, no sé, te mando la melodía, yo creo que es sobre un viaje, tú verás. Y bueno, porque a veces uno recibe los encargos así, ¿no?, con el tema o el tono incluido. Y bueno, sabiendo que lo iba a cantar Eñaut Elorrieta, escribí una letra en la que, bueno, además de invitar al viaje, se invita al viajero a viajar de una forma despojada de lo superfluo, y en la que el propio barco, ¿no?, es el combustible del viaje, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes leña, si no tienes viento, si no tienes nada con lo que propulsarte, pues ahí no tienes más que cortar la vela y el mástil, y hacer leña con el mástil y utilizarlo como combustible, ¿no? Es una invitación al viaje radical, desnudo, crudo. Que también dices en esa canción, creo, no sé, algo así como que los mapas son de todos, son mapas de todos, ¿no? Que todos tenemos la posibilidad de poder viajar, bueno, de... Sí, que a veces nos empeñamos en buscar mapas o en robarnos o preguntarnos a quién pertenecen o dónde están, cuando quizá podemos inventar nuestras propias rutas. Pues con esta preciosa canción de A los Quartet y de Eñaut Elorrieta, con la letra de Arkaitz Cano, pues nos quedamos, y no hay mejor manera de despedir este programa que viajando. Muchas gracias, Arkaitz, y bueno, felices viajes. Un placer. Aló, chao. Intxaurrerdi bat oskolazki da nabigatzen azteko. Ausartentzako ez dago dio handikate egizu. Biderik ez dela zeukaz matu bat txedena ilondoren. Bizi horrela irrikatxu olatuak irenzteko. Mila loti esnatzeko tanoiz. Mila loti orain ez badanoiz. Puskak batu ontziratu zake. Zabada mastan lotu dantzari esanekoa. Biluzik harri itxasoari tximistak ezkertzeko. Mila loti esnatzeko tanoiz.